Esto es Tienda de Negros, el programa que todos los lunes de 9 a 11 podrás escuchar, perdón, todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial en Radio Crash. En el control Iván el Terrible y Mercedes la Dulce presentándote el programa Horacio. Y recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y recuerda que este es un programa donde podrás escuchar la música creativa norteamericana, la música de jazz. Y ya cogemos este tren y nos vamos hasta el 10 de abril de 1970 en San Francisco, en el Fillmore West, Allí vamos a escuchar a Miles Davis en la trompeta, Steve Grossman al saxo soprano, Chick Corea en el piano eléctrico, Dave Holland en el bajo eléctrico, Jack DeJohnette en la batería y Ayrton Moreira en la percusión. Un tema de Joe Safenul, Directions. Thank you. y Miles Davis quería seguir, pero vamos a dejarlo descansar. Y vamos ahora con el pianista Vijay Iyer, que viene con el cuarteto que normalmente funciona, que es el saxofonista alto Rudres Mahanthapa, Stefan Krug en el contrabajo y Tishan Soley en la batería. El 21 de febrero del 2003 grabaron este Blood Fades, todos los temas, o este tema está compuesto por el propio Vijay Iyer. Thank you. ahora le toca el turno al saxofonista Oliver Lake, que viene acompañado por... bueno, Oliver Lake, que está en el saxo alto y al soprano, viene acompañado por Lyndon Ashie en una percusión de metal, Reggie Washington en el bajo eléctrico y Damon Dwight en la batería. Esta es una grabación que tuvo lugar el 2 de febrero del 2003 y vamos a escucharlos en ese famoso tema Stolen Moments, que es una composición de Oliver Nelson. Thank you. Es el turno del pianista y compositor Abdullah Ibrahim, también conocido por el nombre de Dollar Brand. Vamos a escucharlo aquí en una con una pequeña orquesta en una grabación que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1978. Don Cherry estaba en la trompeta, Carlos Ward en el saxo alto, Talib Rimnie en el saxo alto y el oboe, Jamiel Bluvie en el barítono y al clarinete, Johnny Akir Diani en el bajo, bueno, el contrabajo, Claude Jones en la batería y en la conga, John Betts en la percusión y Roy Brooks en la batería. Abdullah Ibrahim pues toca el piano y también el saxo soprano. Los vamos a escuchar en un tema que titula Jabulani, composición de Ibrahim. Thank you.

Bien, y ahora traemos aquí a el guitarrista John Abercrombie con John Christensen en la batería y percusión y Vince Mendoza en el sintetizador y compositor de casi todos los temas que da una cierta personalidad porque también con los arreglos y las propias composiciones, el grupo suena muy particular. Vamos a escuchar con un tema del propio Mendoza que se titula Single Moon. Bien, y ahora es el turno de Ralph Toner. Guitarra de 12 cuerdas, guitarra clásica, piano. Eddie Gómez está en el contrabajo, ya de Jonet en la batería. Y los vamos a escuchar en una grabación que tuvo lugar en enero de 1978. Vamos a escucharlos en una composición de Ralph Toner que se titula Water Wheel. Thank you. Y ahora vamos aquí con su RA y su orquesta. Vamos a escucharlo en dos discos. Uno primero que tuvo lugar en 1958-59 y que la formación consistía en Lucius Randolph en la trompeta, Marshall Allen en el saxo alto, John Gilmore en el saxo tenor, Pat Patrick en el barítono, Sun Ra en el piano eléctrico, Roy Watkins en el contrabajo y Robert Berry en la batería. El tema que vamos a escuchar, composición de Sun Ra, es Plutonian Nights. Thank you. como dijimos, pues vamos a escuchar un segundo disco de Sun Ra. En esta ocasión fue grabado en noviembre-diciembre de 1961. Y el personal era Marshall Allen en la flauta, John Gilmore en el saxo tenor, Pat Patrick en el barítono, Sun Ra en el piano, Ronnie Boykins en el contrabajo y Thomas Bush Hunter en la batería. Y el tema que vamos a escuchar es The Bad and the Beautiful, tema de Sun Ra. Y ahora vamos con el trompetista Taylor Hobinu, con Matt Bowder en el saxo tenor, clarinete, Mary Holsborough y Evan O'Reilly en la guitarra eléctrica, Jessica Pavón en la viola y bajo eléctrico y Thomas Fujiwara en la batería. La grabación que vamos a escuchar tuvo lugar en directo el 20 de octubre del 2005 y se titula Boots. Thank you. Thank you. Bien, y ahora vamos a escuchar a Charles Mingus en directo en el Café Bohemia de Nueva York el 23 de diciembre de 1955. La formación en aquella ocasión estaba compuesta por Charles Mingus en el contrabajo, Eddie Bear en el trombón, George Barrow en el saxo tenor, Mal Baldro al piano y Willie Jones en la batería. Y el tema de Charles Mingus se titulaba Jan Monk. Thank you. Y vamos a escuchar ahora también a Chas Mingus, en esta ocasión en un álbum que a mí me parece que es muy guapo, pero por muchas circunstancias siempre está, o bueno, no sé por qué circunstancias, siempre está fuera de catálogo. Se trata de Let My Children Hear Music, una obra que los temas están compuestos por Charles Mingus, están transcritos, arreglados y orquestados, y en esta ocasión dirigidos por C. Johnson. Los solistas son Lonnie Hiller en la trompeta, Julius Watkins en la trompa, Bobby Jones en el saxo tenor, Joe Wilder en la trompeta, Charles McCracken en el cello, Charles McPherson en el saxo alto, James Moody en el saxo tenor, Roland Hanna en el piano, y bueno, eso en un título que aparece en la trompeta de Snooky Young. No va a ser en el caso que nosotros vamos a escuchar, que se titula The Shores of the Fisherman's Wife Are Soon Give Up Sleeping. Bueno, álbum que se grabó en 1972. Thank you. Bien, y ahora vamos a escuchar al saxofonista alto Steve Lehman, músico que viene de las formaciones de Anthony Braxton, también estuvo un poco en el círculo de John Zorn y bueno, pues él también como solista. Lo vamos a escuchar en trío con Matt Brewer en el contrabajo y Damon Ray en la batería, en una grabación que tuvo lugar el 22 de agosto del 2011. Escuchamos Allocentric, tema del propio Lehman. Mm-hmm. Bien, y ahora vamos con el pianista argentino Guillermo Klein. Una grabación que tuvo lugar en Nueva York el 6 y el 7 de mayo del 2011. Le acompañaban en esta ocasión Richard Nunn en la trompeta, Ben Monder en la guitarra, Miguel Zenón al saxo alto, la flauta, Sandro Tomasi en el trombón, Taylor Haskins en la trompeta, Chris Check en el tenor y el barítono, Jeff Ballard en la batería, Fernando Huergo en el bajo eléctrico, Bill McHenry en el saxo tenor y Diego Urcola en la trompeta. Burrito Hill, donde va a ser solista Sandro Tomasi en el trombón. Thank you.